Politikon. Diatribeca y logos políticos. Politikon. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben tes eispeireia metaglaukonos duaristonos. Proseusómenos teteteo taihamaten teorten bulonos. Teas hasta el fin. Politikon. Muy buenas noches, amigos. Arrancamos hoy jueves 20 de junio del 2013 nuestro Politikon de cada jueves aquí en la Comuna 6, Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el avance, la apertura y los separadores, las voces de Damián Picardi y Sofía Negri. En la operación técnica hoy nos acompaña Mara. Pueden encontrar nuestros programas anteriores en www.politiconcaballito.com.ar. Hoy vamos a estar recorriendo varios temas. En principio vamos a estar conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández de SOS Caballito, quien nos va a estar relatando una charla interesante que se realizó aquí en la Ciudad de Buenos Aires el viernes pasado, un debate organizado por la publicación Café de las Ciudades, que se realizó en el auditorio del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Allí se había convocado a todos aquellos que participaron en el proyecto del Plan Maestro para la ex playa de cargas Caballito, acá en la comuna, a fin de conversar, debatir acerca de los proyectos ganadores y de las cuestiones que hacen a esa urbanización que va a haber en ese territorio. Estuvo allí presente no solo el arquitecto Rodolfo Fernández, sino también Rodolfo Dieringer, ambos de SOS Caballito, y este es el relato que hoy por la tarde nos hacía Rodolfo Fernández. Vamos a ese relato. Bueno, el día viernes pasado, viernes 15, estuvimos en una reunión que se convocaba abiertamente a través de la página del Consejo de Profesional de Arquitectura y Urbanismo, convocando a discutir ideas sobre el destino de las playas ferroviarias a partir de la legislación nueva que se abrió sobre estos lugares. Las playas ferroviarias, estoy hablando de la de Caballito, Liniers y Palermo. Ahí recordemos que tenemos primero un decreto nacional que dice que entrega a la ciudad esos terrenos con una condición, esto es que parte de ellos será vendido a emprendedores privados para ejecutar proyectos de vivienda, no planes de vivienda de tipo propiedad o cosas por el estilo, sino directamente un proyecto inmobiliario bajo determinada condición. A raíz de eso, la ciudad, en un acuerdo que hubo entre los grupos de legisladores de PRO y Frente para la Victoria, determinó una serie de normas urbanísticas para la zona, porque recordemos que eso era una zona que estaba identificada como de urbanización futura, o sea que no tenía ningún destino previsto aún. Estamos hablando de los sectores, insisto, de las playas viejas, playas de carga, de Liniers, Caballito, Palermo. En esta reunión la convocaba la editorial Café de las Ciudades y se hacía directamente en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo en su auditorio. El encuentro, así lo planteó el arquitecto Néstor Magariño, que es miembro de la comisión del Consejo Profesional. Un poco la idea era que se discutiera el futuro de estas playas y un poco la cuestión económica sobre el costo que tendría la renovación que se planteó. Pasó concretamente que, por un lado, se inició el debate y ahí se puso un principio un poco en evidencia la indeterminación que tenían las bases de los concursos y la no mucha seguridad en términos generales que tiene tanto la matrícula del Consejo como otros presentes que había ahí de la efectiva realización de estos desarrollos. Bueno, y un poco se repetidamente, al habernos presentado varios de los integrantes de los equipos que fueron premiados en el concurso de Caballito, la discusión se volvió más centrada en el de Caballito en particular, a los proyectos del plan maestro de la Plaza de Caballito. Y agregado a esto, que como nos habíamos incorporado Rodolfo Dillinger y yo por eso de Caballito, se puso muy, muy de frente, digamos, la cuestión de la actuación de los vecinos. En el momento que arranca la discusión, me parece que fue el primero o segundo en participar, y dio la palabra el arquitecto Jorge Giberti, que estaba dentro del grupo del proyecto que ganó el segundo premio, en el que participamos junto con un grupo bastante amplio de arquitectos, más las asociaciones vecinales de los voluntarios del Parque Centenario, de la Estación de los Deseos, y ese es Caballito. Giberti planteó la idea que habían tenido ellos de acercarse a los vecinos para preparar su proyecto y bueno, señaló lo interesante que había resultado para ellos como equipo profesional el poder hacer este trabajo conjunto con los grupos vecinales. A partir de esto, bueno, se volcó un poco la discusión, la gente, los otros participantes empezaron a preguntar en qué medida habían resultado interesantes o no los aportes de los vecinos. Y también, en general, digamos, hubo como un buen recibimiento de este asunto de la participación vecinal. Pero sí, yo justo mientras te escuchaba estaba por preguntarte si la pregunta de cuáles habían sido los aportes de los vecinos fue de buena leche o de mala leche. Bueno, la pregunta, y a mí me sonó a mí en particular, una pregunta que daba para cualquier cosa, digamos, podía ser de bueno o mala leche. Pero ahí, por supuesto, estaba con mi compañero Dillinger, pólvora como es él, reaccionó y contestó rápidamente a esto con, como diciendo cómo van a preguntar, porque a él le sonó directamente como que tenía mala leche la consulta. Y le dio una excelente respuesta en función de valorizar, digamos, las ideas que se podían expresar en ese lugar, en ese momento, y cómo habían sido aprovechadas por los proyectistas para realizar su trabajo. Y ahí estuvo interesante porque se fue generando todo un debate en el que participaron otros profesionales, inclusive participó el muchacho titular del grupo que ganó el primer premio, y él, si bien no había trabajado con grupos vecinales en particular, sí comentó que había reconocido las actividades que se desarrollaban en ese lugar y cuáles eran ciertos reclamos y pedidos de los vecinos, esos históricos que venimos haciendo desde hace varios años. Y entonces ahí realmente empezó a funcionar como una especie de situación de aceptación general, ¿no? De buen tono para con la tarea que se había realizado. Inclusive hubo algunas personas que nos dábamos cuenta claramente que su postura no había tenido un reparo en a ver qué pensaban los vecinos, y de repente nos estaban preguntando cosas, conversando con toda cordialidad, digamos, y tratando de generándose un buen clima. Un poco nos llamó la atención, en particular, por ejemplo, que Marcelo Corti, el coordinador de la reunión, al hacer su apertura, él señaló, por ejemplo, que con este acuerdo que había habido entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad, que había roto un triple empate que se daba entre estos dos gobiernos, Nacional y de Ciudad, y una tercera postura que era el de los movimientos vecinales. Para nosotros realmente nos cayó como, ¿qué es esto? Jamás nos supusimos estar integrando una tríada de semejante tamaño. Sí, porque gobierno de la ciudad y gobierno de la nación, comparativamente con las organizaciones vecinales, son pesos pesados, ¿no? Digamos, ¿no? Son un poquito más pesados, con mayor poder y capacidad de todo tipo. Cuando me tocó exponer, planteé esta situación, realmente fue llamativa, ya que nosotros sentíamos que permanentemente, en todo caso, éramos sobrepasados por la... la actividad, en particular del gobierno de la ciudad, todo el tiempo. Y la sorpresa que nos habíamos llevado cuando el gobierno de la nación larga ese plan que también nos deja como descolocados, en particular en el tema de Caballito, que siempre habían estado reclamando un parque y de repente quedamos como que no teníamos de dónde tomarnos porque ya toda... que nos quedamos totalmente arrasados, aplastados por ambos gobiernos. El inmobiliario ahí adentro se borraba nuestro proyecto, nuestro sueño de parque, y habíamos tenido tanto tiempo. Que esto fue en realidad lo que nos movió a tratar de alguna manera involucrarnos, ¿no? En vez de quedarnos en una mera protesta como optaron algunos otros grupos vecinales, tratar de movilizarnos y de alguna manera participar en la cuestión, reclamando, haciendo notar y tratar de definir un proyecto que de alguna manera, aunque reducido, dadas las características de la norma nueva, por lo menos que se sostuviera de alguna forma el tema de que ahí se reconociera la necesidad de un gran parque. Te interrumpimos un momentito para decir que estamos conversando con Rodolfo Fernández de SOS Caballito y que continuamos en un momento nomás. De atorrantes, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores rememora sollozante, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el feca tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el vento. Con tu pinta tan ligera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga yo pungué por tu cariño, me engrupiste como a un niño, pero esa deuda se paga. Fáciles de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, y cuando ya esté marchito ese cuerpo compadrón, algún oscuro chabón será el llamado a cargar. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Escuchamos En un feca de Lidia Borda. ¿Estás escuchando Politicón. Diatribeca y logos políticos. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Estábamos escuchando a Rodolfo Fernández de SOS Caballito. Vamos a estar hoy también charlando un rato con Rodolfo Dieringer de SOS Caballito también. Y luego seguiremos nuestro itinerario charlando con Adriana Wechsler del proyecto de orquestas infantiles y juveniles del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar también conversando un rato con Azul, integrante del Centro de Estudiantes del Huergo, acerca de las modificaciones que se están planeando para los programas de estudio de las medias de la ciudad y también, bueno, de todo el país. Vamos a seguir ahora escuchando lo que charlábamos hoy por la tarde con Rodolfo Fernández de SOS Caballito. Seguimos conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández de SOS Caballito, que nos estaba relatando una charla que llevó adelante el Café de las Ciudades el viernes pasado aquí en Buenos Aires. ¿Cómo siguió ese debate, Rodolfo? Bueno, el debate en realidad siguió adelante de una manera muy interesante. Casi no se sostuvo posturas encontradas. Yo te diría que más bien casi como que la conversación empezó a fluir muy tranquilamente en relación a la presentación de los proyectos, el primero, el ganador, el segundo, estaban los integrantes del equipo que salió noveno y que también hicieron su presentación. Una cosa que me gustaría resaltar, en ese concurso la mayoría de los grupos ganadores fueron premiados, hubo 9 premios y la mayoría son grupos de arquitectos muy jóvenes, muchachos de 35 de años. Realmente que me pareció muy muy interesante que ahí no aparecieron los clásicos capitostes ganadores de la mayoría de los concursos. Y también muy interesante que la mayoría de esos grupos plantearon el tema de sostener un parque ahí en la zona, más allá de por supuesto estar incluyendo los 60.000 metros cuadrados que se lleva la edificación. En términos generales, yo te diría, a nosotros nos resultó una experiencia muy interesante poder trabajar como grupos vecinales, estos tres que te mencioné, trabajar con un grupo de arquitectos, tratando de plantearles nuestras ideas de cómo nos interesaba que se mantuviera un parque, de no solo mantener el parque, sino reconocer las actividades que se realizan en ese lugar, a través de lo que hace el Estación de los Deseos, lo que hace Ferro, la necesidad de que se viera alguna manera de mejorar los cruces que tiene la zona para facilitar un poco el tránsito desde Rivadavia a Avellaneda y viceversa, y la manera en que esta gente fue recogiendo nuestras ideas, devolviéndonos semanalmente trabajos que trataban, digamos, de poner en el plano las ideas que nosotros llevábamos, se discutía todo, ellos explicaban cómo lo habían querido resolver, nosotros hacíamos nuestras observaciones, les pedíamos cosas nuevas, mejorar tal o cual relación, y la verdad que fue un trabajo interesantísimo, duró como 3 meses y fue una experiencia muy muy interesante para nosotros como agrupación, porque el poder volcar de alguna manera, aún masticándonos la bronca y siempre diciendo por qué tenemos que entregar estos edificios, pero por otro lado, bueno, ya tengo una resolución que defendía un buen espacio verde. Para los arquitectos sé que también resultó lo mismo, ellos lo expresan así, el aporte que consideran muy valioso que le pudimos dar nosotros a sus pautas profesionales, que inicialmente no eran muy parecidas a lo que finalmente terminó este proyecto. También me gustaría decir que la mayoría de los proyectos tuvo idea de un parque. El primer premio en particular es un gran parque, realmente. Ellos lograron volcar todos los edificios a lo largo de la calle Cerval, entre Cerval y la vía actual, y una vez que se haga el soterramiento se avanzaría un poco al otro lado de la vía, pero dejando un gran espacio verde. Y bueno, y una cosa que es interesante también, que el día sábado pasado nos invitaron a las agrupaciones vecinales a que cuando ellos inicien su trabajo definitivo del plan maestro, que forma parte del premio, digamos, que obtuvieron, hacer ese proyecto definitivo, se invitaron a colaborar con ellos también. O sea, me parece que es un reconocimiento a la actividad de los vecinos. Insisto, nosotros arrancamos metiéndonos ahí, diciendo que nuestra idea era que fuera un gran parque, pero que dada esta nueva norma queríamos tratar de que ahí fuera el menor daño posible, digamos, a la idea del viejo parque, del gran parque. De manera que realmente por este lado me parece que el resultado fue bastante positivo. Y la otra cuestión que quedó de esta reunión en particular en la que participamos es, por un lado, el habernos podido expresar como vecino, creo que fue una especie revulsivo en ese ambiente del consejo profesional, que no es costumbre de que vayan vecinos y expresen sus ideas, y hasta que le torciéramos sin querer, no era nuestra idea, pero se dio así, el objetivo principal de la reunión, donde todos comenzaron a preguntar y plantearse a favor o en contra de determinadas cuestiones de nuestra participación. Nos pareció muy que fueron interesantes. Mucha gente planteó como que había habido aportes valiosos, que reconocían que los vecinos podían dar aportes valiosos. Y algo que quedó un poco picando, nos llama la atención, en alguna publicación del Suplemento de Arquitectura del diario Clarín, cosa por el estilo, donde apareció algún dejar ver como que los vecinos podrían desplazar las propuestas que surgieran de los vecinos, ¿no? Pudieran desplazar a la reflexión o los saberes disciplinarios, cosa que a mí me parece realmente un disparate, porque nuestra idea fue siempre plantear nuestro sentir y entrar en conversación y discusión con lo que, por lo contrario, estos saberes disciplinarios, digamos, hacían sin considerar en absoluto la opinión de los vecinos. Solo buscamos un lugar donde poder expresarnos y que nos atienda debidamente. No actuar como tipos caprichosos de que solo se sostenga lo que nosotros queremos, o que la ciudad no sea una ciudad sino revisada en pedacitos, como ellos temerían. Porque mucho peor es cuando un dueño de un terreno quiere hacer lo que quiere en su terreno, ¿no? Ya no estamos hablando del sector de la ciudad, sino de solo un terreno donde el dueño quisiera hacer que se le dé la gana con él, sin importarle nada, sino que de nada. Recordaba cuando vos hablabas que Caballito tuvo su experiencia de diseño participativo con las plazas Sabatini, que fue una experiencia riquísima donde lo que se articuló era las necesidades o las demandas de los vecinos y los saberes específicos de los urbanistas o de los arquitectos o de los paisajistas, que en un diálogo con mucha ida y vuelta logró un diseño realmente muy bonito. ¿Qué no fue lo que la gestión de aquel momento de Tellerman concretó en las plazas Sabatini? Pero la experiencia fue riquísima porque es un desafío realmente muy interesante y que deja las partes muy satisfechas, ¿no? Sí, tal cual. A nosotros nos pasó eso. Y el otro día, hablando con el arquitecto Barone, que es el arquitecto ganador, digamos, el titular del grupo ganador, justamente hablábamos eso. En cuál sería la medida en que todo este desarrollo que ellos lograron y fueron premiados por esto, y que ahora tienen que hacer el plan maestro, en qué medida eso va a tener que ser de alguna manera defendido cuando efectivamente los emprendedores inmobiliarios, las grandes empresas, si compren esos terrenos al Estado Nacional y se pongan a hacer sus edificios, ¿de qué manera vamos a defender ese gran parque que él plantea y que no sea que aparezcan los intereses inmobiliarios y económicos agregados a esta negociación política que tiene entre los grandes partidos de la ciudad y que no a eso lo arrollen y terminemos de vuelta en un agrupamiento de torres que se quiera comer la plaza? Claro, y que termine en el centro una especie de redondelito verde con un monumento. Sí, sí, o una sumatoria de un edificio al lado de otro con parques individuales para cada uno. Bueno, será tarea de las organizaciones vecinales seguir participando y empujando por el parque, ¿no? No será el 100%, pero bueno, será el 80%, el 70%. Bueno, lo magnífico de este proyecto que ganó es que ellos en realidad conservan más del 80% como parque. Las bases planteaban que, las bases y la ley, la planta de entrada, el parque tiene que tener el 65% mínimo. Nosotros logramos empujar y con la ayuda del grupo ellos habían extendido el parque un poco más y estaban en el 60-65. Pero esta gente logró hacer el 80 y realmente es valioso. La verdad que sí. Se me ocurre ahora que en realidad el monumento que tendría que estar en el medio del parque sería al vecino participativo, ¿no? Aquel que queda comprometido con su comunidad y suma sus ideas a la mejor comunidad posible, ¿no? Sí, vos sabés que hoy escuchaba en la radio, estaban hablando de Belgrano. Lo plantean como un tipo común. Este era un vecino que era empleado público, ¿no? Y un día se armó un quilombo y se puso al frente y se puso las botas y si tenía que ser soldado, era soldado. Tenía que escribía, y si tenía que fundar una escuela, la fundaba. Y digo, bueno, los vecinos siempre hicieron algo por la gente. Bueno, entonces seguir participando puede ser un buen homenaje a Belgrano. Rodolfo, te agradecemos mucho tu participación hoy, te mandamos un abrazo y bueno, en cualquier momento seguiremos al lado del micrófono, ¿sí? Bueno, a ver, gracias. Un abrazo y gracias por llamar. Escuchamos ahí la charla que tuvimos hoy por la tarde con Rodolfo, un audio medio difícil, no tuvimos forma de sacarle ese ruido de fondo, pero de todos modos está claro ese relato que nos iba haciendo allí Rodolfo acerca de ese encuentro entre profesionales de la arquitectura, profesionales del urbanismo y unos vecinos de a pie que llegaban allí a sostener ese principio de la necesidad de la participación de los vecinos en el diseño del propio barrio, de la propia ciudad. Es decir, respetar a rajatabla aquello que enuncia la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo primero, que indica que la Ciudad de Buenos Aires se organiza de un modo participativo. Es decir, que es esencial que los ciudadanos, los sujetos que en este lugar habitamos y trabajamos, podamos participar del diseño de este lugar donde estamos viviendo. Después del viernes pasado, el sábado, se llevó adelante en la Estación de los Deseos, aquí en el centro de la ex Playa de Cargas, un encuentro. Estuvimos charlando con Fernando Daini, director de ese espacio, en nuestro programa pasado, acerca de ese encuentro que se llevó adelante para presentar los proyectos ganadores y presentar también y mostrar toda la actividad cultural que está desplegando la Estación de los Deseos. Estuvo en esa actividad el sábado Rodolfo Dininger. Vamos a estar charlando dentro de un ratito con él. Vamos a un corte y después seguimos. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. En el Piedra Libre, la colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo colectivo. Sí, en la radio, el archivo colectivo. Archivo colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo colectivo. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. En la zona de la ya tristemente célebre triple frontera, Argentina-Brasil-Paraguay, un promedio de 3.500 niños, niñas y adolescentes sufren alguna variable de violencia sexual, incluida su explotación física en burdeles. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En la colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a la colectiva. no sea pecado. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. La década de los 90 nos dejó en la Argentina un desmembramiento importante de todo el sistema educativo. Gran parte de los sistemas de las escuelas estatales fueron transferidas a las provincias, las escuelas que estaban a cargo de Nación fueron transferidas a las provincias y quedaron bastante a la deriva respecto de recursos nacionales esas escuelas primarias, medias. La cuestión es esta. El tiempo fue pasando y cada una de esas jurisdicciones fue armando una multiplicidad de especialidades para las escuelas medias. Más de 200 especialidades quedaron armadas en todas las escuelas medias del país. Hace ya unos años, en el 2008, cuando se intentó recuperar como cierta unidad en todo el sistema educativo nacional, lo que es un espacio que donde el Consejo Federal de Educación, espacio donde se reúnen todos los ministros de educación de todas las jurisdicciones del país, resolvieron algo así como armar un bloc, digamos, de modalidades a nivel nacional, que fueran alrededor de 10, 12, 14, no tengo presente ahora el número, pero que de alguna forma permitiera el traspaso en la horizontalidad de las escuelas medias del país a los jóvenes que estaban estudiando. Esto fue en el 2008. La gestión local aquí en la ciudad de Buenos Aires se durmió respecto a esta tarea que tenía que llevar adelante en la jurisdicción de Buenos Aires y salió el año pasado corriendo a tratar de resolver esto, bajando directamente programas a las escuelas medias y avisando que los programas de educación media se iban a modificar. Esto provocó una importante reacción, no solo en los estudiantes, sino también en los docentes. Estuvimos cubriendo algunas movilizaciones que hicieron el año pasado docentes y estudiantes de las medias de Capital. Y hoy estamos en contacto con Azul, que es miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica de Huergo, de aquí de Caballito, la única técnica que tenemos en Caballito, para seguir conversando. Estuvimos conversando el año pasado con jóvenes del Centro de Estudiantes, egresados uno de ellos, para conversar con ella acerca de, bueno, cómo sigue esto y cómo se va desplegando este conflicto hoy por hoy. Azul, ¿nos estás escuchando? Sí, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, vos ya tuviste una participación en nuestros programas cuando te estuvimos consultando por el voto joven, ¿es así? Sí, sí, hace unos meses. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan las cosas con los programas de las escuelas técnicas? Y andan complicados. No mejoraron mucho del año pasado. ¿No? ¿No se acercaron del ministerio a preguntar qué opinión tienen ustedes, a hacer las cosas bien participativas? En realidad, para ellos sí son participativas. Es toda una careta que tienen. El año pasado, cuando terminaron las tomas, nos prometieron 9 jornadas en las que se iba a armar la currícula, y son una mentira, son totalmente psicopedagógicas, son material que no tiene nada que ver con el contenido técnico. Y eso, claro, o sea, la idea de ellos era armar jornadas donde ellos dijeran qué es lo que van a hacer, digamos, no para preguntar claro. A los demás qué opinan. En realidad, esas jornadas eran para, con toda la comunidad educativa, armar la currícula. Quizás no desde un punto de vista específico de cada materia, porque sería imposible, porque cada uno tiene su opinión, pero relativamente empezar a comunicar y empezar a tomar nota de qué era lo que los profesores opinaban sobre la currícula. Y no se está haciendo eso. Ah, ¿no se hizo ni una? Se están haciendo las jornadas, pero no se está haciendo participativa. Ah, pero entonces, ¿qué? ¿Vos participaste en alguna de esas jornadas? Sí, en todas. Ah, ¿en todas? ¿Cuántas llevan hechas? Esta va a ser la quinta en este mes. Y son 9, o sea, sí. Vamos un poquito más de la mitad. Sí, ¿cómo son 5? Van 5 y son 9. Son 9, una por mes. Son. Ah, una por mes. Ah, arrancaron el año pasado. No, desde el marzo sí. Hasta que terminemos las clases. Ah, y se supone que. Ah, una por mes. ¿Y se supone que en esas jornadas va a salir el resultado? Se suponía. ya sabemos que no va a ser así, porque de esas jornadas no va a salir una currícula, no hicimos nada, a menos que no nos den nada para estudiar el año que viene, no creo. ¿Quién coordina esas jornadas, Azul? El material lo manda el Ministerio de Educación y la rectoría de cada colegio lo aplica. Son más bien como planes de trabajo, son preguntas que básicas, como qué mejorarías en la educación, cosas así, que es bastante ambiguo. No tiene nada que ver con la currícula en sí, puede ser para una jornada institucional de cada colegio, pero no tiene que ver con la currícula en sí. Mira vos, o sea que, digamos, suena un poquito a que están dejando correr el tiempo. Y sí. En general, por lo menos el año pasado, una de las explicaciones que daba el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, era que era una exigencia esta que planteaba Nación, no que había sido un resultado de un consenso entre los ministros de Educación de todas las jurisdicciones del país. ¿Esto lo siguen planteando de la misma manera? ¿Ustedes cómo ven eso? Y sí, en realidad, la dirección técnica, que es la dirige Pagano, está haciendo un trabajo de currícula, pero sin embargo tampoco nos siguen sin consultar, están haciendo todo por atrás, y sí está la exigencia de Nación, que en sí yo no lo veo mal que haya una actualización en la currícula, porque hay contenidos que quizás en los 60, que es la currícula que está ahora, no estaban, cosas tecnológicas, y la exigencia quizás del Consejo Federal y de Nación es actualizar un poco eso, que es normal para los 40, 50 años que pasaron. El tema es que si no están haciendo las cosas bien, nos perjudican a todos. ¿Y ustedes están pensando algún tipo de movida para promover que ustedes puedan participar más? Sí, en realidad la semana que viene va a haber una marcha, el 28, viernes, y se va a hacer entrega oficial de un petitorio que se estuvo corriendo por todos los colegios técnicos. En sí, los colegios medios, los normales y los bachilleratos, hicieron otro petitorio específico de sus problemáticas. Los técnicos hicimos el nuestro y se va a hacer entrega oficial del petitorio en la marcha. Ah, bueno. Que se va a hacer, se va a marchar a Pisurno, y donde está el Ministerio de Nación, y de ahí se va a salir al Ministerio de Ciudad. ¿Y esa marcha de ustedes es, dijiste, qué día, qué hora? El 28 de junio, a las 2 de la tarde, vamos a estar en el Ministerio ya de Ciudad. Presentando ese reclamo. ¿Qué pasa a ser público los reclamos que ustedes están haciendo? Sí. Bueno. Ustedes tienen nuestro correo, nos pueden mandar una copia de eso, vamos a leerla aquí en nuestro programa y vamos a hablar también con ustedes para que, bueno, amplíen por ahí esa información, ¿te parece? Sí, dale, dale. Y una pregunta más, ¿cómo evalúan ustedes la actitud frente a esta no participación que está gestando el Ministerio porteño por parte de los profesores? ¿Qué posición tienen los profesores? Algunos profesores sí, no les importa en sí. Algunos que sí, que tienen importancia en tener una buena currícula, porque ellos también los perjudica. Por ejemplo, yo estoy en construcciones, este año estoy en cuarto año de construcciones, y hablo con mis profesores, y en la nueva currícula de construcciones sacan materias. Directamente las sacan y las unifican con una. Entonces, es lógico que algún profesor se va a quedar sin trabajo. O no es que no se quede sin trabajo, sino que se queda sin dictar clase. No se sabe la posición de ese profesor ante la nueva currícula. Uh-huh. A ellos también los perjudica. Mm. Pero bueno, siempre está el que no tiene ganas de participar. Dentro de todo, por lo menos en mi colegio sí hay participación, pero hay muchos colegios que no. Uh-huh. Bueno, vamos a quedar entonces de esa manera en contacto. ¿Te parece cuando tengamos ahí el listado de reclamos nos ponemos otra vez en comunicación para seguir difundiendo esta problemática que afecta a las técnicas en particular, respecto de su formación y a todas las medias de capital, ¿sí? Dale, dale. Azul, muchas gracias. Te mandamos un beso. Hasta la próxima. Ahora tengo un candombe para Gardel. Lindos recuerdos yo tengo de él.

Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Estuvimos hace un ratito charlando con Azul, del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Huergo, la única técnica que tenemos acá en Caballito, y vamos a seguir conversando con los delegados gremiales de los docentes, y vamos a seguir conversando en la medida en que nos autorice el Ministerio Porteño de Educación con la rectora de esa escuela técnica. El año pasado tuvimos oportunidad de hablar con el rector, que nos relató cuál era los problemas que suscitaban la modificación de programa en la media y en la técnica específicamente, y eso que decía uno de los jóvenes del Centro de Estudiantes el año pasado, que decía: no se trata de que nosotros no queremos estudiar, nosotros no queremos que nos saquen horas, porque la formación técnica requiere de una cantidad de horas para después poder tener un ejercicio profesional. Cuando nos pusimos en contacto con la escuela para entrevistar a la rectora, nos indicaron que hay una disposición que impide a los rectores directamente dar respuesta respecto de cuestiones que hacen a la educación, al sistema escolar. Nos derivaron a la región 4, que es la supervisión de las técnicas. Allí hablamos que nos derivaron a la dirección de técnica de la ciudad, a donde hablamos, que nos derivó a prensa del Ministerio de Educación. Allí nos indicaron en prensa que teníamos que mandar un correo electrónico solicitando autorización para entrevistar a la rectora de la Escuela Técnica número 9. Esto lo hicimos el 17 de junio pasado y estamos todavía a la espera de una respuesta que nos autoricen a poder entrevistarla. Dado que en la ciudad de Buenos Aires es una de las dos únicas jurisdicciones, aparte de Córdoba, donde tenemos una ley local que protege la libertad de prensa, supongo que prontamente nos van a autorizar poder entrevistar a la rectora. Y seguimos ahora con el tema que estuvimos hablando antes, porque se ha integrado acá al estudio Rodolfo Dieringer. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te va, Abel? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo anda esa historia? Un tiempo ha pasado. Vos sabés que estuvimos escuchando lo que nos contaba de la charla en que ustedes estuvieron el viernes pasado, ese ciclo, ese debate organizado por la publicación Café de las Ciudades. Rodolfo Fernández nos contaba, nos dijo que en un momento alguien preguntó en esa charla: ¿y los vecinos qué aportaron? Exacto. Y yo le preguntaba, ¿pero fue de buena leche o de mala leche? Dice, a mí no me pareció por ahí muy de mala leche. Dice, pero Rodolfo Dieringer la escuchó, me parece, como medio de mala leche. Y como él es muy pólvora, ahí salió, dice, con una lista de argumentos y estuvo muy exacto. ¿Cómo recordás ese momento? A ver, el tema si es o no mala leche parte de la pregunta en sí misma. El tema de preguntar para qué sirve la participación de los vecinos en un proyecto es como darle descalificatoriamente un lugar a la ciudadanía en lo que son los proyectos de ciudad. Como si el que tuviese un estudio especializado, en este caso el arquitecto o el ingeniero, estuviese en una escala superior de autoridad para poder diseñar la ciudad. Yo creo que hay que ver las cosas desde la experiencia. La experiencia indica que la ciudad que vivimos no es una ciudad amigable con la calidad de vida. Y desde ese lugar es que siento que no hubo buena intención, porque ya la pregunta en sí entiende que no podemos aportar los vecinos. Es como que acá hay una élite que tiene condiciones para diseñar una ciudad. Y lo que hemos vivido es todo lo contrario. Y es decir, una ciudad que viene con un tercio de su población habitando en un milésimo del territorio, como es el AMBA, en un país donde tiene la extensión, como siempre lo digo, de geográfica casi de Europa, y donde cada provincia es casi un país europeo, el poder vivir con un metro de espacio verde en un barrio que es el centro geográfico de la ciudad, es como que es una deuda histórica que tiene la arquitectura con quienes vivimos acá. La arquitectura no se ha ocupado de la calidad de vida, sino de la calidad de vida del empresario, no del que habita el territorio. Y bueno, y la respuesta tuvo que ver con estos temas, ¿no? Con temas que no reflejan la especialización del profesional. Una de las cosas que comentaba también Rodolfo era que de alguna manera ese espacio fue como una cuña de las organizaciones vecinales dentro de una especie de corporación, ¿no?, que está muy acostumbrada, como muchas corporaciones en la Argentina, a digitar las cosas de acuerdo a esa sabiduría que les es inmanente, supuestamente, ¿no? El sábado pasado, en la Estación de los Deseos, aquí en el corazón pleno de Caballito, se llevó adelante una actividad que era mostrando toda la actividad cultural que hay en la Estación de los Deseos y también presentando los proyectos ganadores, ¿no?, de ese concurso nacional que organizó ANSES para la urbanización de esas 17 manzanas. Que incluso, esto que charlamos con Rodolfo Fernández era que, digamos, ante la circunstancia de que no logramos el 100% parque, SOS Caballito y voluntarios del Parque Centenario y también otra organización vecinal, la Estación de los Deseos, la Estación de los Deseos, se metieron a participar con invitación del arquitecto Jorge Giberti y un grupo de profesionales a diseñar un algo que tratara de maximizar ese no 100% que iba a ser, o sea, de bajarlo al 90, al 85, pero que estuviera lo más cerca del 100. Y ahí contaba Rodolfo que habían logrado un trabajo bastante importante, valioso el que el equipo de Jorge Giberti hizo, pero que pensaba también que el equipo liderado por Edgardo Barone, que obtuvo el primer premio, había maximizado, digamos, la cantidad de parque posible. ¿Esto cómo fue? ¿Cómo fue la presentación en la Estación de los Deseos? La presentación fue muy auspiciosa porque implicó el mostrar en la práctica la amistad entre los grupos que estuvieron en el primero y segundo lugar. Yo, para mí, eso es una sorpresa y un aliciente a lo que va a venir, porque el hecho de que el ganador no se ubique con la soberbia de un ganador diciendo, bueno, yo gané, muchachos, y los demás vayan a juntar orina. La actitud del ganador fue una actitud de decir, bueno, muchachos, veámonos. A mí me gustaría tener un vínculo con las organizaciones barriales para ver cómo ir haciendo que la variación que pueda tener el proyecto ganador original pueda tener los cambios que lo permitan adaptar a lo que son las necesidades del barrio. Eso me parece una cosa extraordinaria de parte de quien tiene ese lugar. Es todo lo contrario a lo que uno hubiera sospechado. Un tipo joven, flexible, amable con lo que es la opinión de los que estamos en otro lugar. Fue una sorpresa, la verdad. Una grata sorpresa. Una grata, muy, muy grata sorpresa. Había conocido hace poco más de un año, año y medio, la Estación de los Deseos, porque su novia lo había invitado a una actividad que se despliega ahí con cierta regularidad, que es acrobacia con telas, ¿no? Que exacto, es eso, sí, que alguna vez hemos visto, casi siempre están. No sé si este sábado hubo también. Este sábado hubo acrobacia y además danza con arnés en aérea, una cosa preciosa. Parece increíble que haya habido, yo calculo que hubo más de 1000 personas. Una cosa impresionante porque estabas hasta incómodo en un lugar que tiene más de 100 metros de extensión, moviéndote en el lugar, con una cantidad de espectáculos y de cosas simultáneamente transcurriendo. Simultáneas, exacto. Claro, entonces, cuando hablamos con Fernando Daini el programa pasado, él pasaba una lista importante. Yo, mientras lo escuchaba, decía, si esto arranca a las 6 de la tarde, esto hasta las 6 de la tarde del domingo. Pero no, eran en simultáneo. Eran en simultáneo algunas actividades. Pero digo, lo valioso es entender que en un lugar que parece el túnel del tiempo, porque es un retorno a lo que es la ciudad del 1900, con campo, con eucaliptus, árboles, gallinas, una casa del año apropiada 1870, como es la casa del fundador del ferrocarril, la balanza de cargas, el empedrado, el tanque de agua de 1904, y encontrarse en una actividad que hacen todo el ruido del mundo, como puede ser la bomba de tiempo, y que nadie escuche nada porque está en el medio del campo. Es una sensación preciosa estar allí en ese territorio porque uno ve los edificios que está acostumbrado a circular entre ellos lejos. Lejos, lejos. Si está parado en el centro los ve lejos, claro, los, claro, edificios, claro, ¿no? Y cuando se parquice ese territorio y haya árboles ya crecidos, va a ser realmente como un espacio de lujo en el centro de la ciudad, ¿no? Va a ser un espacio de lujo, pero yo digo, esto también debiera disparar el tema de la reflexión sobre qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de ciudad nos merecemos. cuando digo debiera disparar es porque entiendo que esto muestra que es posible una ciudad que no siga siendo desde lo económico una decisión de la economía, el que vivamos como vivamos. Que vivamos en edificios de 35 pisos en un país deshabitado es como una decisión de quienes buscan el lucro en su máxima expresión, y eso es políticos que son apéndices de la economía, cuando debiera ser al revés, es decir, la política debiera decir qué ciudad debiésemos diseñar, debiéramos merecer, y no vivir atados a lo que la economía decide, ¿no? Y regular al mercado de manera tal de que el empresario de la construcción pueda obtener legítimamente su ganancia, que el trabajador de la construcción tenga su trabajo sin perjudicar en todo caso a otros con ese ejercicio de su trabajo o ese ejercicio de su empresa, ¿no? Hay una experiencia que es la de la ley 2722-2721, que es la ley de Caballito, que puso límite en 80 manzanas a la construcción indiscriminada de edificios en altura, que puso los 13 metros 50 como altura máxima. Ninguno de los que sigue construyendo pierde. Tal cual. Entonces, si se puede construir ganando en otra forma, distinta a la de las torres que están en Colpayo y Vallese, es como que hay una muestra clara de que se puede beneficiar el desarrollo de la economía, el desarrollo empresario, el lucro, contemplando también la calidad de vida, ¿no? El proyecto urbanístico más importante de las últimas décadas en Caballito sería este. ¿Es así? ¿Lo ves así? Absolutamente. Es un proyecto. Yo no sé si es el proyecto inmobiliario. Yo digo que es el proyecto en la innovación inmobiliario más importante de las últimas décadas. Sí, en la innovación. Sí, en sí, la por innovación. No, por el efecto sobre la calidad de vida realmente, ¿no? Porque, a ver, cuando decían ahí ese territorio vacío, nosotros criticábamos ese concepto de pensar eso como un territorio vacío, ¿no? No es un territorio vacío. Pero digo, la cuestión de parquizarlo y generar un espacio para que sea usufructuado, eso va a representar un salto en la calidad de vida, no solo de la Comuna 6, sino de todas las comunas aledañas también. No, absolutamente. Lo del vacío estamos de acuerdo que no estamos a favor, porque de última podríamos pensar la Plaza de Mayo es un territorio vacío y estamos muy cerca de la ciudad bancaria. ¿Por qué no hacemos edificios, lo loteamos y podemos hacer un extraordinario negocio inmobiliario? Yo creo que el capital podría proceder así perfectamente. Perfectamente. El tema es cómo hacemos una ciudad más amigable con los que vivimos. Y el Caballito, poder haber pensado un proyecto en opinión con las organizaciones, habilita a pensar en un proyecto que es de otra característica, no solo buscando el lucro, ¿no? Te quería hacer una pregunta que me quedaba en el tintero. La comunera Susana Espósito, que está a cargo del área de cultura de la Junta Comunal de Caballito, ¿estuvo, la viste por allí por la actividad del sábado a la tarde? No la vi. ¿Habrá tenido algún inconveniente y no pudo concurrir? No, son quizás tal vez mis prejuicios, porque yo creo que cuando ellos hablan de cultura ponen la mano en la pistola, ¿viste? Estamos en Politicón y seguimos en un rato, amigos. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Todos los lunes de 19 a 21 horas, escucha Que la sigan oyendo. El toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. ¡Darío Santillán! ¡Emiliano Costecchi! ¡Javier Barrio Nuevo! ¡Y todos los compañeros y compañeras que vivimos en la lucha! 26 de junio, Día de la Juventud Militante. Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, Mariano Ferreira, Luciana Arruga. Mi hermano sufrió el ofrecimiento de un grupo de policías que le ofrecían salir a robar. Él se negó y esto provocó detenciones arbitrarias, sistemáticas. Diego Núñez, Kiki Lescano, Patón, Jere y Mono. ¡Tres pibes que fueron masacrados por barra bravas que se manejan bajo el amparo del poder político! 26 de junio, Día de la Juventud Militante. ¡Todos los compañeros y compañeras caídos en la lucha! ¡Presente! ¡Una! ¡Y siempre! No están solos. Por eso, el 26 de junio es el Día de la Juventud que lucha. Multiplicar su ejemplo. Continuar la lucha. Bueno, arranco. Estás escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. No suena peor. Escuchando la colectiva. La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Adelante en nuestro Politicón de hoy. Nuestra ciudad de Buenos Aires tiene un proyecto en funcionamiento que es el proyecto de orquestas infantiles y juveniles del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En realidad, más que un proyecto, es una actividad que se despliega y se lleva adelante con una cantidad importante de jóvenes y donde participan también una cantidad importante de docentes. Estamos en contacto con Adriana Wechsler, que es delegada de los docentes que trabajan en ese espacio. Adriana, ¿nos escuchás? Sí, buenas noches, Abel. Muy buenas noches, bienvenida a nuestro Politicón de la Comuna 6. En general, nosotros estamos hablando de las cuestiones de la Comuna 6, pero esto es algo que atraviesa a toda la ciudad por el valor que tengo entendido que tiene ese proyecto, esa actividad. ¿Nos podés contar cómo surgió, cuántos pibes hay, cómo es la cosa? Sí, cómo no. Mirá, la cosa empieza hace 15 años de la idea del maestro Claudio Spector, nuestro coordinador, quien genera este proyecto en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. Por eso esto bien que señalás, atraviesa distintas zonas, la mayoría en zona sur, zonas carenciadas. Cuando el proyecto se inicia como zonas de acción prioritaria. Bueno, va creciendo y al día de hoy somos 12 sedes en las que funcionan 16 orquestas infantiles y juveniles que tienen la posibilidad de dar actividad de orquesta a 1.700 chicos, que es más o menos el número de chicos que actualmente está matriculado y circula por las orquestas. Y somos 210. Quedo sorprendido por el número, es una cantidad de chicos realmente enorme, importante. Sí, sí. Sí. Bueno, vos pensás que una orquesta sinfónica se compone de muchos instrumentos, de distintos colores, de cuerda, de vientos, de metales, de percusión, y que la necesidad para que realmente suene siempre es un número no menor a los 75, 80 chicos por sede. Y bueno, y tenemos la suerte de tener 16 formaciones así que imagínate que el número se multiplica. Y por suerte, como trabajamos bien y lo veníamos haciendo bien, y además con prestigio y reconocimiento de la calidad pedagógica que tenemos, bueno, se acercan por suerte cada vez más niños, y ya inclusive algunos jóvenes están formándose en el proyecto y trabajando en él. Claro, porque han pasado ya unos cuantos años, 15. Exactamente. Vos sabés, Adriana, no te escuché cuando dijiste qué cantidad de docentes están trabajando en el proyecto. Nosotros al día de hoy somos 210 docentes que venimos trabajando. Cuando esto se formó era un puñado de 5 o 6 que trabajaban en el barrio de Lugano, donde se inició la primera orquesta. Y a día de hoy el crecimiento es así, como vos decís, multiplicador y enorme. Y la verdad que queremos protegerlo y que siga siendo así, de crecimiento y de alta calidad pedagógica. Nosotros consideramos que este derecho que estas zonas y estos chicos, por haber nacido ahí, tienen de sí, no tiene que ser vulnerado ni atravesado por ninguna situación de precariedad o de vaciamiento, como nosotros estamos viendo que ocurre a partir de la Subsecretaría de Equidad Educativa del Ministerio de Educación. Que es de donde dependen las Subsecretarías de Equidad Educativa. Exactamente, es de ahí de donde dependemos el proyecto Orquestas y varios proyectos más de socioeducativa, en donde, bueno, lo que nosotros estamos viendo desde hace un año y medio a esta parte es que no solo los proyectos atraviesan una situación en la que no se cumplen algunas obligaciones que desde el Ministerio de Educación tienen que tener tanto para los trabajadores como para los alumnos, se ven deterioradas. Te cuento algunos ejemplos. Por ejemplo, los subsidios de cooperadora, la nueva Subsecretaría de Equidad Educativa, que funciona desde hace un año y medio a cargo de la licenciada Acuña, fueron suprimidos, tanto a nuestro proyecto como a otros, bajo un discurso de que el Estado iba a manejar el dinero. Y la verdad es que desde que esto ocurrió, nosotros no estamos recibiendo los insumos en tiempo y forma. En nuestro caso, los insumos son los mismos instrumentos. Ajá. Con lo cual, vos imaginate que no existe la posibilidad de ser instrumentista si no tenés los instrumentos. Que ustedes, discúlpame, antes funcionaban con de la misma manera que los subsidios a cooperadoras, que recibían un dinero, que ustedes compraban cosas con facturas oficiales. A través de la cooperadora se compraban los instrumentos. Inclusive se reparaban instrumentos o algunos insumos que no son de la compra completa del instrumento, pero que son necesarios, qué sé yo, llamemos un encordado o una resina o una simple situación de kit de limpieza de un instrumento de viento, ¿no? Claro. O sea, que todo eso es como el aire para nosotros. Y además todo eso cerraba en rendiciones escritas en Excel que se giraban nuevamente al Ministerio de Educación para que diera el visto bueno respecto de todos totalmente, esos datos. Totalmente, porque claro. Vos sabés muy bien que cualquier subsidio de cooperadora necesita después de una rendición y necesita, por supuesto, de toda una organización que teníamos de forma impecable hasta que la licenciada Acuña decidió que era el Estado el que iba a proveer esta cuestión y que lo iba a manejar él arbitrariamente con lo que es el criterio de una cooperadora. Pero bueno, si de última fuese en tiempo y forma y de la manera correcta, nosotros no tendríamos nada de qué quejarnos. Lamentablemente, al día de hoy hay más de 400 instrumentos parados en las sedes, más la promesa de campaña del jefe de gobierno del crecimiento de este proyecto en 20 orquestas más, que nosotros denunciamos que no se cumple, porque no solo no podemos garantizar la mejor calidad si no tenemos los instrumentos, sino que además esas aperturas no se han hecho bajo el sello del programa, bajo la coordinación del maestro Spector, y bueno, y justamente tenemos que contarle a tu audiencia y a mucha gente de que, bueno, cuando se llenan la boca hablando de orquestas, están hablando de otra cosa que nada tiene que ver con nosotros. De otra cosa que nada tiene que ver con ustedes, pero justamente, no hace mucho estuvo haciendo Mauricio Macri este anuncio, y yo me sorprendí cuando leí en algunos medios masivos la cuestión de que estaban en conflicto ustedes, porque decía, ¿cómo por un lado se está anunciando una ampliación y por otro lado hay conflicto? A ver, ¿cómo es eso? Mira, lo que nosotros entendemos que esto tiene que ver es que una cosa es la promesa y otra es la concreción y otra es cómo se hace esa concreción. La verdad que las orquestas venían funcionando hace 15 años con diferentes gestiones, inclusive con la gestión del actual jefe de gobierno. El concepto de modificar la forma de trabajo, generar gestiones asociadas o generar que los docentes no entremos de la forma que lo veníamos haciendo, con convocatorias abiertas, bajo el régimen del estatuto docente, que es la ley que nos ampara, hacen seguramente a cumplir su promesa de campaña, pero no de la manera correcta, ¿sí? Nosotros vamos a hacer siempre la defensa de este espacio de la escuela pública, de la orquesta en la escuela pública. De hecho, nosotros funcionamos en edificios de escuelas primarias a contraturno y los días sábados. Y además siempre vamos a defender que esta estabilidad laboral de los trabajadores tenga que ver con el estatuto, tanto en su forma de ingreso como en su forma de concursos de ascenso. Y en este sentido, esta contradicción que vos bien marcás, para nosotros ha sido una sorpresa, y vuelvo a repetir, no es casual, tiene que ver con la presencia de esta persona que viene trabajando dentro de la gestión en un ministerio distinto, que era el de Desarrollo Social, donde, bueno, como no hay leyes que contemplen la estabilidad y el trabajo de calidad, como puede ser el estatuto del docente, pudo precarizar y pudo avanzar sobre los trabajadores y los proyectos. Acá en el Ministerio de Educación, donde ella empieza a trabajar hace un año y medio, se encuentra con que nosotros los docentes tenemos un grado de organización diferente y además vamos a defender, nosotros en nuestro caso orquestas y otros compañeros de diferentes programas de socioeducativa lo vienen haciendo con distintas formas de avasallamiento que la licenciada Acuña tiene sobre nosotros. Te iba a preguntar, ¿qué es eso de la cogestión? Es una buena pregunta. Mira, tengo entendido, porque no es mi área, pero lo que sí sé es que cuando vos tenés una ONG amiga, le podés ofrecer una cantidad de dinero que le aportaría el Estado a esa forma privatizante del asunto, sí, en el que vos generás que la ONG se haga cargo de armar el proyecto y vos garantizás una cantidad de dinero, con lo cual ya no hay una organización, obviamente, respecto de la responsabilidad del Ministerio de Educación completa, y sí hay una terciarización de algunas cuestiones, y por supuesto las ONGs ya pueden imponer su voluntad y su criterio político, pedagógico, respecto de sí. Está clarísimo. Nosotros lo consideramos un negociado, y además lo que decimos es que si ella hace esto y lo quiere hacer por fuera de lo público, que lo haga. Lo que no puede decir es que el sello de orquestas infantiles y juveniles, como venía trabajando, insisto, con calidad pedagógica, con un criterio musical pedagógico muy muy valorado, ¿viste? Porque nosotros mundialmente y universidades nacionales han hecho investigaciones sobre nosotros que nos han siempre dejado muy bien parados, con lo cual decimos, bueno, esas no son las orquestas infantiles y juveniles del gobierno de la ciudad bajo nuestros sellos. Claro, ahora caigo en esto, ¿no? Es decir, bueno, es el patrón de comportamiento de la gestión PRO en la ciudad desde que asumió hace un poquito más de 5 años, ¿no? Que es cualquier actividad estatal, ver de qué manera se puede armar un negocio en paralelo a eso, totalmente, ¿no? Porque se totalmente sabe que esas... Y cuando no te lo permiten, de alguna manera vas allá, como pueden ser casos como el del Borda, o situaciones en las que vos ves que después, bueno, hay un discurso hacia afuera de que está cumplida la forma, pero hacia adentro es el vaciamiento de lo público y el avasallamiento de lo público. Claro, esa publicación entonces, esa publicidad sobre las 20 orquestas nuevas, serían 20 ONG que cobrarían un subsidio del, sí, Estado, que tendrían contrato basura con algunos profesores de música seguramente, y alguien que cobraría por la coordinación o ese pasaje de mano del dinero desde el Estado hasta algún profesor precarizado. Seguramente algo así, seguramente algo así. Ya te digo, nosotros por eso queremos defender las 16 que somos, y además que queremos seguir siendo, insisto, con la forma de trabajar que tenemos, sabiendo que es una forma pedagógica reconocida. Nosotros tenemos la tranquilidad de que, por ejemplo, nosotros recibimos en las orquestas a los chicos, y muchas veces las directoras, directores, maestras y maestros de los chicos se sorprenden de cómo una criatura sentada en nuestra fila de orquestas está leyendo una partitura cuando todavía, por ejemplo, no está leyendo correctamente la palabra escrita de un libro, o tiene un comportamiento solidario, comprometido con el de al lado, con una mirada hacia la batuta del director de pertenencia, de pertinencia en cada momento que tiene que participar, y capaz que es el chico más travieso que el sistema educativo expulsa por no tener herramientas para trabajar con él. Así que insisto, nosotros queremos seguir trabajando así. Excelente, precioso. Está Rodolfo acá que te va a hacer una pregunta. ¿Cómo no? Una pregunta, yo acá soy abogado del diablo. Va a decir una maldad, te aviso, Adriana. A ver, la espero. Bueno, el mundo que vivimos es un mundo cada vez más competitivo, económicamente hablando. ¿Cuál sería el aporte de las orquestas hacia ese mundo? A este planeta en el que estamos, bueno, claro. Mira, además de la enseñanza musical, que sin duda... Nosotros, ya te digo, teniendo alumnos que hoy en día hasta trabajan en el proyecto, también te diría de los valores humanos, ¿no? Porque cuando nosotros nos sentamos en una orquesta, tanto adultos como alumnos a trabajar, y niños muy chicos que ya están sentados pudiendo hacer el aprendizaje, estamos hablando de un proceso importante de trabajo, que me parece que ese es un muy buen aporte social. Saber que para aprender algo tenés que esforzarte, que no da lo mismo como suena, que vos tenés que respetar la técnica, las indicaciones, esperar que suene el otro para tocar vos, esperar para tocar juntos, enseñarle al de al lado lo que ya aprendiste, y además todos juntos mirar hacia adelante y ver al director que está dando indicaciones, me parece que son valores de un aporte sumamente importante en un mundo tan competitivo, en donde para estar mejor hay que sobresalir sobre otro, y no importa el costo y no importa cuánto pisotees al de al lado. Nosotros vamos exactamente por lo contrario, como muchos programas de socioeducativa, apuntando a otorgarles a estos chicos y chicas de barrios carenciados un derecho que es el de salir a pensar distinto, el de salir a cuestionar y a expresar lo que a cada uno les pasa, sin importar de dónde vienen. Muchas gracias. ¿Sí? Ah, Adriana, ahora entiendo. No se trata de subir aplastando a los de al lado. Sin duda, se trata de compartir, se trata de una situación grupal, con lo cual por eso seguramente no es nada casual que algunas cuestiones que hoy vivimos los trabajadores, de por ejemplo no haber terminado de generar la estabilidad de algunos compañeros que no pudieron por una situación absolutamente arbitraria, que la subsecretaria dice que va a subsanar, pero que desde el 2010 no termina de solucionar para los trabajadores de orquesta, tiene que ver con eso, generar competencia, división, si yo soy interino, si el otro no lo es, ya se generan divisiones internas, cosa que con orquestas no está logrando. Nos hemos organizado, tenemos un fuerte grupo de delegados sindicalizados, trabajamos con la Unión de Trabajadores de la Educación en un proyecto también de generar este espacio de todo socioeducativa defendiendo lo que el Ministerio de Educación tiene y debe a toda la comunidad. Para subsistir como comunidad, nuestra alegría por este trabajo que están haciendo, nuestro reconocimiento y nuestro aliento desde este lugar. Este micrófono, Adriana, está abierto para todo momento que ustedes tengan cosas que transmitir a esta comunidad porteña. Bueno, te súper agradezco, Abel, y te quiero invitar, porque mira, así como nos pasan las desgracias de no tener todo lo que nosotros necesitamos hoy en día, que son los instrumentos en condiciones, el funcionamiento a pleno de la cooperadora con su subsidio y todos los compañeros cobrando en tiempo y forma con estabilidad, por suerte la legislatura porteña destacó personalidad destacada de la cultura en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires a nuestro coordinador, un gran músico que, bueno, que es músico desde los 8 años, no empezó ahora, no es que ahora quiso usar esto para una situación política, muy por el contrario, su prestigio ganado y este crecimiento que hizo de lo que se llama orquestas infantiles y juveniles ha reconocido la legislatura porteña, y los invito a vos y a tu audiencia que nos acompañen el viernes 28 a las 15 en un concierto que va a haber dentro de la legislatura en el que van a reconocerlo y destacarlo y darle un diploma como personalidad ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Estaría buenísimo también poder grabar algún fragmento y pasarlo al aire aquí en nuestro programa. Como no, si lo destacan a él, destacan al proyecto, nos destacan a los trabajadores, y tu audiencia tiene que entender que esto es defender la orquesta de la escuela pública y el trabajo de 1.700 chicos y sus familias, porque no las nombré, pero son ellas las que más apoyan el proyecto y más reciben a cotidiano las valoraciones de que sus hijos estén insertados en algo que sin duda les sirve. Adriana, muchas gracias por haber atendido en nuestro llamado, nuestro aliento desde acá, y un beso grande para vos y todos tus compañeros. Muchísimas gracias, así lo transmitiré, Abel. Gracias a ustedes por solidarizarse con nuestro conflicto. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Conversamos con Adriana Wechsler, delegada de los docentes del proyecto de orquestas infantiles y juveniles porteñas. La historia empezó una tarde, en el preciso momento en que fue a dar a un convento, pues según ella contó, su mamá la abandonó en el mercado de abasto y atorrando en un canasto. Una monja la encontró. Después de cumplir los 15, dio el primer paso fulero. Se acollaró a un quiñelero, creyéndolo un buen partido. Era un negrito fornido que por serrana y de oficio, cuando entró a cunarle el vicio, la empezó a fajar tupido. Y al cabo de cierto tiempo le aguantinear tanta viada, cayó de suerte la taba y su premio fue un millón. De ahí en más lo que yo sé es que este adornó su frente, además de un regio ambiente por la ría y Santa Fe. Y así como en pleno mate, en el que el agua se acaba, se cortó lo que se daba, muy poco el violín se estira, nadie por ella suspira, su escracho le di la pena, y hoy llora a lo Magdalena al escuchar gira, gira. Escuchamos a lo Magdalena de y por Melingo. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Muy linda la entrevista con Adriana Wechsler, ahí del proyecto de orquestas infantiles y juveniles del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muy interesante esta cuestión del contraste, ¿no?, que ella marcaba entre lo que son los valores de la gestión del Ministerio de Educación porteño, de sus autoridades, y lo que son los valores que están escritos curricularmente, como objetivos, como propósito de los diferentes programas que vienen construidos hace décadas dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando ella señalaba ahí esto de lo que representa para un pibe que por ahí es el más travieso, el más quilombero dentro del aula, ¿no?, y que en relación a una orquesta puede ubicarse en un lugar en donde se integra a un equipo, espera su momento de participación, escucha o mira, en todo caso, al director con su batuta, para ajustarse a ese funcionamiento en equipo. Un director que no es un director arbitrario, sino que en todo caso la batuta está al servicio de una ley musical, no sé bien cómo expresarlo, ¿no? Pero es fantástico porque es un modo de estar enlazando a cada sujeto que está dentro del sistema educativo con otros y hacer comunidad de eso, ¿no?, que es tan distinto al concepto más anglosajón de sociedad, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso? Y yo creo que desde 1991 en adelante la disputa entre la economía de mercado y la economía planificada del Estado tuvo una disputa que ganó la economía de mercado. Ganando el mercado, todo lo decide el mercado. Entonces hoy lo que vivimos es una consecuencia de ese resultado, donde todo aquel que no se ajuste al lucro, al mayor beneficio, es como que queda fuera del contexto. Desde esa visión filosófica, podría decir que hoy Macri está haciendo lo que el mercado indica. Tengo una ciudad donde lo que debo lograr es la competitividad, debo lograr una sociedad de gente que se prepare y el que más aplique es el que queda. El que no aplique está fuera. Cae del sistema. Exacto. Entonces, es eso lo que está pasando y nosotros vivimos en esa... La política es una arena en disputa. En última instancia, quienes pensamos de un modo opuesto al mercado y a lo que Macri tiene como visión, le seguimos dando pelea y creemos que el derecho a la vida, a la ciudad y al poder acceder a una visión más amplia que es simplemente la de la economía, tenemos derecho y le seguimos dando batalla, le seguimos dando pelea. El otro día hablamos con unos viejos, esa concepción que tenían nuestros padres, incluso nuestros abuelos, ¿no?, o el que ya heredado de nuestros abuelos, que era la cuestión de que el trabajo se pensaba como un lugar en donde uno iba a estar de por vida, ¿no?, aunque fuera una empresa, pero si no era una empresa era con el mismo oficio a lo largo de toda la vida, y donde eso era como una especie de tarjeta de presentación, en donde la cantidad de años que yo trabajase ejerciendo bien un oficio, una profesión, implicaba para mí como una especie de capitalización. Iba a implicar que el día de mañana iba a ser convocado por otra empresa o por otros clientes en función del historial bueno que yo iba teniendo, ¿no? En el modelo que arranca, yo diría en el 60-70, es un modelo en donde de lo que se trata es de encontrar la oportunidad de negocio. Es decir, yo tengo que ubicar la fabricación de un cierto producto que lo imponga masivamente en toda la sociedad, que lo venda y haga un capital que después me permita vivir sin trabajar. Entonces ya el trabajo no es una parte del ser. El trabajo es un instrumento para acumular un capital que me permita a mí vivir sin trabajar. Es decir, se ha deslindado allí el ser con el trabajo, ¿no? Y esto ha generado, digamos, bueno, una serie de conflictos importantes a nivel individual, ¿no? Porque en general los herederos de las grandes fortunas, yo esto siempre se lo digo a mis hijos para que no se hagan ninguna ilusión, ¿no? Porque yo trato de decirles que los estoy preservando, en el sentido de que los herederos de grandes fortunas en general terminan medio chiripioca, ¿no? Es decir, como aquel heredero de los Dupont en Estados Unidos, que tenía ahí su mansión y que incluso había comprado en un remate un tanque del ejército norteamericano, que un día que se rayó salió con el tanque por una autopista. Tuvieron que poner en movimiento aviones de la Fuerza Aérea porque no sabían si el tanque estaba o no con armas adentro. Una locura propia de las películas norteamericanas. Pero al punto que iba es esta cuestión de que en ese marco todo se transforma en una individualidad en donde lo importante es ser el cantante de éxito que esté ahí adelante y no uno más dentro de un equipo, ¿no? Me parece que ese es el antagonismo que hay. Comparto lo que decís, el tema es desde la visión del mercado, el que triunfa es el empresario, que es el que logra una diferencia y se destaca económicamente sobre el conjunto. Entonces pasa a ser residual la música, pasa a ser residual la orquesta de chicos, pasa a ser residual la educación dada al prójimo, pasa a ser residual todo lo que te permite igualar, y lo que vale es la diferencia desde esa condición de superioridad que te da el tener, en el caso de la empresa, una condición superior económicamente. Claro, y van a usar la marca, por decirlo de la manera en que lo dice el mercado, de orquestas infantiles y juveniles de la Ciudad de Buenos Aires, para esa marca que ya está impuesta con 15 años de trabajo que vienen haciendo ahí una cantidad de docentes con su director Claudio Spector, para entregarla a unas organizaciones privadas que van a ir a usufructuar eso que construyó el Estado y que es de todos, porque esa marca es de todos. Ellos la van a usufructuar dándola a algunos para que ganen una diferencia, tercerizando, precarizando a trabajadores, ¿no? Realmente el modelo de la gestión pro en la ciudad es terriblemente perverso, ¿no? Yo sigo esperanzado de que los porteños se vayan avivando de estas cosas y a la hora de votar en estas elecciones de mitad de turno tengan presente todos estos desastres, ¿no? Seguramente que quien está con la expectativa de enganchar un subsidio porque tiene una ONG que va a juntar pibes para usufructuar la marca de orquesta infantiles y juveniles va a votar al PRO porque es su negocio, ¿no? Es así. Pues es que cuando llamé a prensa al Ministerio de Educación porteño, me sorprendió muchísimo la dirección de correo electrónico que tuve que cargar en el mensaje que estaba escribiendo. haciendoescuela@edu.gov.ar. Haciendo escuela. Yo incluso cuando hice un chiste, cuando me lo dijo una persona que me había atendido el teléfono, digo, pero ¿cómo? ¿Las escuelas ya no estaban hechas de antes? Digo, ¿no? Porque es esa fantasía que ha implantado con tanta eficacia en la población porteña el PRO, de que esto era un desierto, ¿no? Venía a disfrutar el nuevo Parque Centenario. Antes era una porquería lo que había. Ahora sí hay un parque que es el nuevo parque, ¿no? Escuelas eran toda una porquería. Ahora ya las hicieron, ¿no? Toda esa nueva, la gestión PRO. Es el mismo concepto de Roca y la campaña del desierto, ¿no? Acá no había pueblos originarios viviendo, lo que había era un desierto. Entonces la campaña al desierto es la base sobre la que se construyó Buenos Aires. Hoy estamos viviendo algo parecido. Buenos Aires en la escuela o en la ciudad no existe. Estamos haciendo Buenos Aires o haciendo escuela. Tal cual. Hoy en Politicón, Rodolfo Dininger y quien les habla, Abel Ali, nos contará de sus vacaciones, Joaquín, el próximo programa. En la musicalización, gracias a Mara, que hizo también la operación. Mara estuvo contando en la musicalización con el asesoramiento de Martín Massad. Noche de Turco, ¿sabés qué es los jueves? Noche de Turco, porque hay un turco, cabeza de turco. Pensé que era iraní, Ahmadinejad, no es nada. Nada que ver. Nos vamos a encontrar, amigos, el próximo jueves a las 10 de la noche otra vez aquí en esta mesa. Chao, hasta la próxima. Bueno. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.